Radio, Rebelde Rosario, la palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del Taller de Comunicación Digital del Barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Otra vez en el aire. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Javi? Bien, che, bien, bien. Bueno, empezamos con, como todos los miércoles, les damos la bienvenida a un nuevo programa. El programa número 16. Ya casi, como es la mayoría de edad, ya podemos votar. Sí. Podemos. Hoy estamos con una visita, volvemos a tener visita en el estudio. En el estudio. Sí, este es un programa con menos guión que otros, ¿no? Como que no estuvimos mucho enfocados en buscar noticias, sino que lo que vamos a hacer es una charla. Hoy le mostramos otra cara de la radio hoy. Hoy no vamos a preparar más para hacer una pregunta. Vamos a tener la visita de Luciano. De Lucho. Bigoni. Lucho Bigoni. El Tito para los amigos. Vamos a hacer una par de preguntas. Vamos a recordar cómo fue que comenzó esto. La nueva oportunidad. Porque ¿quién es Lucho Bigoni? Es el director del Nueva Oportunidad. Y bueno, recordemos que esto es un taller que se da gracias al nuevo, en un marco de Nueva Oportunidad, gracias al FTV también, de Juan Carlos Rodríguez. Que claro, estamos, como siempre les recordamos, estamos en la vecinal de Rodolfo Rivarola, Barrio Godoy, zona oeste. Ahí Rivarola y Fader, ¿no? Sí. Fader y Rivarola. Así que bueno, estamos... Hoy sí que es una buena temperatura, nublado, no hace mucho calor. Está lindo para salir a caminar hoy. Así que, como les recordamos, las vías de comunicación. La comunicación te resuena en Instagram, ¿no? Sí, en Facebook, la comunidad digital, y también tenemos WhatsApp. 3415-143-181. Ahí llegó Pati. Bienvenida, Pati. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Jair y Eric. Vine corriendo por la avenida. Bueno, ¿repetimos acercate. El WhatsApp, Javi? El WhatsApp. Hola, Eric. Saludos, Eric. La comunicación te resuena, dijimos. La comunicación te resuena en Instagram. La comunicación te resuena. Ahí lo dijo, muy claro. Para el que no entendió. Bueno, llegó Pati. ¿Cómo está el clima afuera? Muy caluroso, profe. Mucha humedad por lo que parece. Sí, no, sí. Igual Rosario, como siempre lo dije, Rosario es muy húmeda. Es una ciudad de la Pampa húmeda, del litoral, estamos rodeados de ríos. Estoy mojada, pero es porque la ciudad me hace humedecer. Bueno, vamos a arrancar con un tema del Grupo Cali. Vos habías pedido este tema, llegaste justo a tiempo. No, yo no lo pedí, lo pidió la compañera Sasha. Para Sasha. Bueno, pero en realidad no es el tema, sino que es otro tema el Grupo Cali, ¿no? Es otro tema, porque ese tema no lo pude conseguir así en buena calidad, como para que suene bien en la radio. Ah, bueno, entonces para la gente que nos pide algún temita en particular, vamos a ver si lo conseguimos. Esto se llama La Fuerza del Corazón. Bueno. En nada me consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gustas a rabiar, te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no bastará. ¿Qué es esto que me invita a vivir? ¿Qué me da la ilusión? ¿Qué será esta fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Quien no solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Te cinturó tus piernas cruzadas en mi espalda un reloj. Dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la fuerza es del corazón, es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón, esta fuerza que te lleva. No puedo pensar, tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la das. ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí de señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la fuerza del corazón. ¡Ah! Es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la fuerza es del corazón, es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te arrastra y que te acerca a Dios. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. ¡Oh! Es la fuerza que te lleva. Bueno, seguimos con La Comunicación Te Resuena. La Comunicación Te Resuena y vos viniste recambiada, ¿eh? Viniste con el nuevo look, viniste con el rubio a pleno. Bien, bien, te queda lindo. Dicen que normalmente, supuestamente las mujeres se cambian el look solamente cuando quieren cosas, cuando quieren empezar algo o cerrar una etapa. Ay, yo me abrí los ojos con todo, digo, cuando quieren guerra, digo. Y yo siempre lo mismo. ¿Se dan cuenta entonces que yo siempre pensando lo mismo, hijo? Bueno. Sí, abrí los ojos, yo digo, no, bueno. ¿Cómo andas allá? Bien, acá andamos. Media perdida, me he perdido ahí en la radio. Acá en la radio te perdés, ¿eh? te perdés para llegar, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, en medio. Pilar me encontró hoy. Yo venía como guía, guiándole a mi suegra. Le digo, no, por acá. Como ellos vinieron como ahora el viernes, es la entrega de diploma. Querían estar presente como para... Qué bueno, sí que tenemos ¿sí? El viernes tenemos la entrega de diplomas, así que ahí vamos a estar todo y la comunicación de Resuena va a estar presente, así que... Obviamente. Sí, no sé si va a estar vivo. ¿Qué dicen? Veremos si está vivo, pero haremos lo que podamos. Así que estamos con... Está lindo, como lo habríamos empezado en el primer bloque, que hablamos del clima. Entonces... ¿Se ve que Jair está enojado? No, se habrá golpeado. Y bueno, estamos en tiempo de cambio, así que ya estamos cerca para el 10, así que ahí se viene el... El cambio de bastón. El cambio de bastón, así que va a estar bueno. Así que me gustaría que le dé un bastonazo de paso. ¿Viste? Corti, así, agarrando el bastón y ¡plaf! Dale. Sí. Bueno, le mandamos saludos también a los chicos del Galpón que nos están escuchando. Le mandamos saludos. Serán mandados los saludos para ellos, así que para Vivi y Flavia, que están siempre escuchándonos. Para no... Y para los demás referentes que también ayudan con la venta de prepisa de la CTV. Sí, 30 pesos y aparte siempre estamos tirando el número de Flavia. La verdad, aparte son buenas las pizzas. La última vez que habríamos comprado nos quedamos cortos. Así que ahora vamos por más. Pueden seguir comprando hasta, creo que hasta mañana tienen tiempo de encargar. Sí, ya. Ahora después vamos a ir anotando y. Pasá los chisitos para acá. No coman ustedes dos. Sí, estamos. Ahí pasamos. Para contarle a la audiencia, estamos comiendo. Meta hablamos y meta comemos, ¿eh? Y acá Ramiro nos mira como diciendo, mirá qué guacho, esto sí que hacen radio. Y bueno, somos así, somos de personaje. Tenemos invitados. Hoy tenemos invitados. Sí, estamos esperando al invitado, está llegando, está en camino. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Luciano Vigoni. Lucho Vigoni. Lucho Vigoni, el que sería... Es el director del Nueva Oportunidad. Como dijimos en el bloque anterior. Sí, yo creo que es... me dormí pensando en todas las preguntas que le puedo llegar a hacer. Tengo que sorprenderlo con tantas preguntas por eso. Sí, capaz que ahora se pone al lado mío y no le hablo. Sí. Me pongo de colores. ¿Estás invitado para el evento del viernes? Sí, la entrega de diploma. Así que lo esperamos. Ahora lo vamos a invitar a cuando se sienta al lado de Ariana. Le damos la invitación personal. Va a estar muy bueno. Bueno, así que mandamos saludos también a las chicas que no pudieron venir y no están escuchando. Y bueno, recordar lo de la venta de la prepisa. Así que ya ahora nos vaya anotando, Pilar, cuántas vendimos, tenemos vendidas nosotros. Ay, se me destapó el celular. Está lleno de plata, boludo. ¿Sí? ¿Ah, que era una moneda o...? Así que... Bueno. Igual es buena esa billetera, la de tener la plata en el teléfono. ¿Sí? Ahora, si te llegan a robar el teléfono, bueno, ya es otro tema. Qué bueno, eso, bueno, una vez habíamos hablado, ahora todo está en el celular, así que no hay cosa que no... ¿Quién? Yo plata, no, documento, sí, todo guardan en el celular. ¿En el celular? Sí, en el celular. Sí, igual tenés cuidado porque, viste... Uno nunca sabe cuando va a ser atacado por algún delincuente por la calle. Sí. Yo ni me dejé ni a robar. Che, a las peñas andaba la cosa, ¿no? A las piñas, le robaba al delincuente. Pim, pum, pan. Me sacás el celular, me sacás la vida. Ese. Dame todo. ¿Qué dame todo? Dame todo ahora. Lo mandaba en calzoncillo por broma. Por vivo. Y bueno, chicos, espero que el viernes esté muy bueno. Esté muy bueno y que va a ser el primer diploma que voy a tener, chicos. Me voy a poner a llorar. Como yo le decía a Ariana, dame uno de los diplomas también que vamos a tener. O sea que después de eso, ojalá que vengan más. Sí. Esperemos que el año que viene sea buen año para todos y tengamos más. Aunque si te pones a pensar, falta re poco. Falta re poco. Aparte, agradecer a la FTV y obvio que vamos, la FTV va a estar presente y vamos a estar todos presentes. No queremos que ninguno falte ese día. Primero agradecer al que vinimos al curso y bueno, van a estar todo lo de la FTV mostrando lo que hicieron en el resto del año. Sí, todas las luchas, lo que fuimos viendo, lo que fuimos haciendo, así que por eso la FTV crece más y más con la incorporación de los jóvenes, que eso era lo que habíamos hecho cuando nos juntamos el día sábado, que estuvo bueno dentro de todo. Con la juventud de la FTV. Juan Carlos habría dicho unas palabras y a muchos les llegó las palabras. A mí me llegó las palabras que dijo. Por eso así que... Un flechazo, güey. Sí. Sí, sí, por eso así que esperemos que... Más que nada esperemos que el día esté lindo, el día nos acompañe también. Como ese día estuvo el día sábado que hicimos, estuvo lindo el día, ¿no? Eso fue el primer encuentro de jóvenes. Ajá. Que estuvo también bastante lindo. Que estuvimos en vivo, hicimos radio en vivo. Sí, hicimos bailar un poco. Hay que darle con todo. Sí. El viernes, a no callarse el viernes, ¿no? Sí, en sí eso es lo que quería preguntar yo, si esto lo de la entrega de diplomas sería para, o sea, para el taller de nosotros, que es la comunicación de Rosena, o de taller de comunicación, ¿cómo? ¿Taller de comunicación? Sí, ¿sería de nosotros o de todos los grupos, de todos los barrios? Es el Frente Social Santafesino en realidad, que es todos los de la FTV, todos los barrios. Claro, porque allá en Zona Sur, lo iban a hacer en Zona Sur, sí. No lo iban a hacer acá en Zona Oeste, en las cuatro plazas, como nosotros. Ni idea. El profe me estaba diciendo ayer que él tenía también el cierre de taller allá en Zona Sur. Capaz que no son de la del. O sea que no estamos con profe el viernes nosotros. No, el viernes nos mandamos solo, estamos sin... Sí, yo le digo, bueno, entonces quedo a cargo yo de los chicos. ¡Ah, no! Oportunita era. Me quería ocupar el lugar a todos. No, aparte, aparte de otra que también va hasta cierre, hasta ahí un grupo en vivo, así que para los que les gusta la música y eso, hasta van a escuchar música en vivo. Creo que no se sabe cuál es el grupo que va a estar en vivo, pero... ¿Va a haber un grupo en vivo? Sí. Sí. Grupo de cumbia, ¿no? Así que... Ya sé cómo se llama, la Pati la Movida. O sea, la Pati la Ariana. Así que... Bueno, va... ¿Seguimos con música? Vamos con un... tema, así cerramos el segundo bloque. Creo que era Viejas Loca Homero. Y ahí les digo, sí, es verdad. Viejas Loca Homero. Tus hijos del alquiler y algo más. sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Tarde, están con la boca llena, de, no sé, no sale, están comiendo. De pero, pregunta, compañero, de pregunta. Y hoy tenemos la visita de Lucho Vigoni. Buenas tardes, Lucho. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bienvenido. Así que, bueno, le vamos a, vamos a tener una charla con él, vamos a preguntarle. Queremos recordarle que es el director provincial del programa de Nueva Oportunidad. Que es justamente lo que ayuda a que, lo que ayudó, digamos, a empezar con esto que se llama la comunicación terracional. Bueno, están todas. Hoy tanto estamos yo, hablando. Yo dije antes de que entre, yo tengo mil preguntas, no puedo dormir de tantas preguntas que tenía en la cabeza. Después se me pone enfrente o al lado y no. Ya está. Sale. La, la primera pregunta sería para Lucho. Se te costó llegar porque... Sí, encima nos vino contando. El tipo no se ubica mucho todavía, ¿viste? Como que le cuesta. Pasó tres veces por enfrente, pero no le encontró. Así que, bueno, teníamos un buen GPS que nos indicó qué esquina era y acá estamos. Sí, sí. A nosotros también nos pasa, ¿no? Sí, hasta nosotros mismos nos pasa que por ahí... Nos olvidamos y es nomás agarrar y darle derecho hasta chocarnos nomás con la radio. Pero bueno, Lucho, queríamos preguntarte cómo fue tu comienzo con la Nueva Oportunidad, cómo se te ocurrió? Lo iniciaste, sí. ¿Qué se te dio por iniciar la Nueva Oportunidad? Bueno, yo vengo de una militancia barrial en algunos barrios de la ciudad. Y a partir del 2013 tuve mi primera experiencia laboral en el Estado, en el gobierno municipal, en el Estado municipal. Y bueno, justo fue una época en donde hay un aumento en los homicidios en la ciudad. Es un año donde Rosario evidencia o empieza a transitar un aumento en la muerte. Y cuando uno veía la muerte estaba atravesada de jóvenes de barrios populares que estaban por fuera de la escuela, que estaban por fuera del estudio. Y sobre todo por pibes que bueno, que el mercado, este sistema en el que vivimos, había dejado afuera. Y bueno, fue una muerte, la de Mercedes Delgado, la que en el barrio de Ludueña, y la que juntó a un grupo de vecinos, organizaciones de base de ese territorio, que un poco cansado de la realidad le plantearon al Estado la necesidad de poder pensar una política para jóvenes, pero no lejana, sino para jóvenes de los barrios, que se den los barrios con el acompañamiento de las organizaciones. Y como sucede en estos casos, en general las madres, en general esas doñas que abren el centro comunitario para dar una copa de leche, para abrir un comedor, para tener una propuesta para jóvenes, fueron las que poco interpelaron al Estado en poder hacer algo en relación a una propuesta diferente para los jóvenes. Y ahí fue con una compañera que se llama Patricia Tobín, que lo que intentamos fue no agarrar un libro, ni leerlo, ni inventar nada, sino ir al territorio, ¿no? Que los dos proveníamos de una militancia, un laburo territorial, y era poder recuperar lo que históricamente se hizo en Rosario, que fue solidaridad, meterle el pecho, abrir espacios de capacitación, hacer lo que los pibes un poco demandaban, que era una capacitación, por un lado, que era un estímulo económico por otro, que era un acompañamiento mínimo, muy chiquito económico, pero que permita una ayudita, y sobre todo el rol del acompañante, que son esos dos acompañantes que están frente a cada curso, frente a 15 jóvenes que en definitiva son el centro, el corazón de la propuesta. Fue una propuesta que se inicia con 15 barrios de la ciudad, con 300 jóvenes, y que concluye ahora en el 2019 esta etapa, no decimos que termina, pero sí hay un cierre de etapa, que es, estamos trabajando en 28 ciudades con 17.800 jóvenes, más o menos en 850 espacios, o sea, hoy tiene una dimensión. Llegaron a capacitar 12.500 jóvenes, más o menos. Se incrementó 17.000. En junio de este año se había dado una noticia que decía que la nueva oportunidad capacitaba a 12.500 jóvenes, por eso te digo, se incrementó. En realidad es también lo que sucede es que en el mes de junio, nosotros, a diferencia de la escuela, que corta en enero, febrero y marzo, nosotros entendemos que el verano es complejo, que es necesario continuar, y nuestro corte está en abril y mayo, en ese mes, entre abril y mayo. Entonces, muchos de los grupos se inician a partir de esa fecha. Entonces, como nosotros, para pasar los números, pasamos el total de becas, en mayo se estaba cobrando abril. Eso hacía que el número sea bajo, pero en general fueron de entre 15.000, 16.000, bueno, y se terminó con 17.500 cuando terminamos a abrir algunas localidades y cárceles que, bueno, que estaban ahí pendientes. Yo tengo una pregunta. O sea, como mencionaste, una cantidad bastante grande de ciudades. ¿En qué ciudades más o menos hay, aparte de Rosario, digamos? ¿O qué otras localidades, digamos, y grandes como Rosario? Empezando por la provincia, cuando uno tiene la bota, arrancamos en Villa Guillermina, que es el lugar que está a 150 kilómetros del Chaco, y después está Villa Ocampo, Reconquista, Vera, está Rafaela, está Tostado, está Santa Fe, Santo Tomé, Rincón, Recreo, Casilda. San José del Rincón puede ser que sea. San José del Rincón, sí, es como si fuera Pérez, Villa, sí, Gobernador Galvez, pero de... Sí, tengo un amigo que es de San José del Rincón, por eso preguntaba. Es un lindo lugar porque tiene un río ahí cerca, una zona... Nosotros le llamamos la costa porque una parte costera, una parte del río San Javier, bueno, cuando uno va al norte tienes dos posibilidades, o va por la ruta 11, que es una ruta nacional, o va por la ruta 1, que es una ruta muy linda porque cuando vos vas transitando pasás Callastar, Silvia... el Besia y está el río del costado y bueno, uno arranca con arroz, trigo, bueno, y hay toda una siembra propia de cada región sería. Igual con que con el iniciaste el con qué propósito iniciaste la oportunidad, para una, para capacitar a los jóvenes y sacarlos de la calle o que tengan la mente ocupada en otra cosa, ¿o no? Sí, para nosotros hoy la capacitación ocupa un lugar importante, pero el centro estaba puesto en otro lado. El centro estaba puesto en la participación. Nosotros, quienes venimos de Nueva Oportunidad y sobre todo las organizaciones, nuestra historia, nuestra vida se ha transformado a partir de que uno descubre que en lo colectivo la vida tiene sentido y que la vida vale la pena transitarla, no para ganar un mango más, para ganar un mango menos, sino para hacer de este mundo algo más igual y solidario. En mi caso, vengo de una familia, no de guita, pero sí de viejos trabajadores, mi mamá, ama de casa, que nos dieron y tuvimos algunas posibilidades, y la verdad que no hice ningún mérito para merecerlas. Entonces la participación nos vinculó a eso, que es, bueno, el luchar por un mundo más igual, el tratar de comprometerse con lo que le pasa a otro, y el Nueva Oportunidad muy modestamente intenta hacer eso, no una capacitación, sino despertar en los jóvenes eso tan hermoso que es, en lo profundo del pecho, sentir empatía, sentir la posibilidad de que con un otro podemos transformar la realidad. Eso en lo más, si se quiere, sanguíneo, ¿no? En lo más de las tripas. En lo más intelectual, si queréis, ideológico, tengo una formación de izquierda y creo que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Sí, pero también creo que es necesario. Puede tener las mismas posibilidades, por ejemplo. La palabra lo dice, una nueva oportunidad para cada gente que, porque más allá de los cursos, todo eso, a mí me sirvió bastante, porque llegué a poder comunicarme con ustedes. Hay comunicación más que nada también, porque podemos llegar a hablar. También la ayuda de lo que es la Nueva Oportunidad también, porque a mí me ayuda con mis dos chicos, es una ayuda bastante bastante buena, porque hay gastos. Amigos, a mi ejemplo me ayudó muchísimo el poder soltarme. Es como contaba después de la presentación de Mate por medio, que creo que nunca me habría pensado que me podría haber animado a subir a un escenario a hablar, y en cambio, o sea, yo sé que hace un año, capaz, cuando no estaba en el curso, o cuando recién lo había empezado, no te iba a ir a hablar ni de loca arriba de un escenario. Bueno, y yo el sábado 9, sí, que tuvimos un primer encuentro de jóvenes en la 4 Plaza también, me dice Juan Carlos Rodríguez, me dice el de la FTV, me dice, arrancá, porque había llegado como a las 2 yo, y estaba esperando a los chicos para que arranquemos lo que es La Comunicación Te Resuena. Y dice, arrancá hablando vos porque ya se va asomando gente, y bueno, arranqué. Y aparte, más como jóvenes, en la FTV hay muchos jóvenes, y eso es lo que también la ayuda de entre todos los jóvenes, que para que de alguna manera los jóvenes de hoy en día se sientan también seguros en donde estamos, en cada curso. Y también ayuden a que tienen muchas ideas. La mente joven es la que más se ponen a pensar y tiran ideas, y esas ideas producirlas de ahí más o menos, ¿no? Por eso de que un joven puede dar y ve de otro punto de vista las cosas. Pero también en un adulto también ayuda, como ya un poco sabe, ayuda a ese joven a que con la idea que tiró para que pueda producir algo, ¿o no, Lucho? Sí, yo creo que las condiciones materiales, la guita, la moneda que uno tiene, no puede, eso no determina la capacidad de soñar, de pensar y de construir y de crear. Y es por eso que digo, la segunda parte de lo que motiva también a la creación del Nueva es, bueno, como muchos de los pibes con los cuales laburamos ocupan, ¿no?, los lugares, en este caso, de un medio de comunicación, cómo ocupan un lugar en un... Hoy se eligen las autoridades del Consejo esta tarde. La verdad que uno apuesta que en 5 o 6 años, ¿por qué no podemos pensar que 3, 4, 2, 3 pibes del Nueva, bueno, sean concejales, representen la voz de lo que ellos mismos transitaron? ¿Por qué no pensar que alguno de los pibes sean trabajadores del Estado acompañando en su territorio? ¿Por qué no podemos pensar que el noticiero no sea conducido por...? Bueno, parte de nuestra apuesta también tiene que ver con ir a ocupar esos espacios y que nadie más hable en nombre de los pibes de determinadas barriadas, sino que, bueno, que la voz también sea llevada por los mismos pibes, ¿no? Sí, así que, bueno, para descansar un poco vamos... ¿Quiere preguntar algo? Sí, no, que iba a decir también, porque nosotros estamos con los jóvenes, estamos juntándonos cada jueves o a veces los viernes en las cuatro plazas, siempre en un punto medio para todo, como para poder acercarnos. Y es como que los chicos también de la FTV, que son de jóvenes, que serían referentes, ellos nos dicen, si nosotros no podemos, mándense en el grupo y júntense, porque no es que porque no vayamos nosotros no se van a juntar. Ustedes también pueden ser referentes en el grupo para poder, porque esto es más que nada para juntarnos y hablar y hacer una junta, para hacer una cena, para poder juntar para hacer un campamento y así. Está bueno porque... Sí, más que nada asocia lo que nadie queda afuera. Siempre claro, nadie más que uno, ni menos, ni nada. Sino todo igual y como que participemos todos por igual. Sí. Bueno, te habla Pilar, Lucho. Yo también estaba por... a veces se me olvida porque era muy larga la conversación, así que... Bueno, también era una parte de mi vida que me costaba mucho asociarme hasta ahora, que ya estoy colorada. Pero bueno. No. Pero bueno. También, ahora como que es una oportunidad, el FTV, que siempre Juan Carlos nos incentiva, que nosotros salgamos adelante, que nos tiene fe, que tiene esperanza de que nosotros sí podemos, eso nos ayuda un montón a que nosotros crezcamos en esto. Por eso estamos hoy en día acá en la radio, a pesar que no se ve en público, sino que se escuchan las voces, hacemos lo mejor que se puede. Sí, eso es justamente lo que decía, que Juan Carlos era como que me decía, animate, porque acá sí, no está en una pecera como la radio, pero sí, te va a ver gente, pero vos animate y salí y hablá y decí que somos de la organización de la FTV y así, viste. Y disfrutan hoy estar frente al micrófono. Sí, sí. Sí, eso sí. Sí, es verdad. El primer día también, cuando... El primer día estábamos todos... Y nos pasó la hora volando. Digo, no, bueno, ya está. Ahora pasa más volando. Sí. Ahora que estamos más... Sí, antes tirábamos como 10 temas. Ahora, si llegamos a 5... Creo que es mucho. Sí, antes pensábamos, ¿qué tema más? Ahora no, ya no. Ahora el profe pasea a mi hijo. Lo mató, decimos. Creo que seguimos con música entonces. Seguimos con Ulises Bueno. Dale, vieja, dale. Thank you. seguimos audiencia, estamos todavía con la Comunicación te resuena. Con la comunicación te resuena. Radio Rebelde. Pareciera que lo dijo Eric. Sí, no, Eric se le tiene más clara la voz. Acá mi compañero. Así que estamos con las palabras de Luciano Vigoni, director provincial de Nueva Oportunidad. Y bueno, como estábamos hablando y diciendo lo de los jóvenes y cómo se manejan, queríamos preguntarte cómo se manejan, cómo, si costó los primeros, me imagino que habrá costado o llevarlo a cabo y todo eso, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros, más que un esfuerzo y un padecer, no sé si un placer es la palabra, pero nosotros fuimos aprendiendo también en el camino, porque esto no es algo que existía, que ya estaba andando, que estaba escrito y había que hacerlo, sino que, bueno, a medida que el programa se fue desarrollando, fuimos aprendiendo. Digo, este oficio, por ejemplo, no fuimos nosotros los que empezamos a pensar que era importante no solamente formar en oficios tradicionales, sino hacer fotografía, hacer música, hacer radio, y que bueno, y que estas posibilidades generaban en los pibes otro movimiento, que no es lo mismo hacer albañilería sin desprestigiar a nadie, sin desprestigiar a los talleres de carpintería, pero bueno, cuando uno hace radio, cuando uno elige, como contaban ustedes, elige una noticia, habla de fútbol, se encuentra frente a un micrófono, transmite una idea, bueno, ahí se juegan otras cosas. Y me parece que este tipo de curso lo que hacen es darle realidad a esa palabra de que la capacidad de soñar, de crear, no tiene límites económicos. Pero bueno, había que materializarla. Y bueno, fueron los mismos pibes los que fueron, o las pibas las que nos fueron corriendo la línea. Todo lo que está en Nueva Oportunidad no es porque lo haya pensado alguien, ni una única persona, sino que fruto de la historia. Miren, en el norte de la provincia, que me voy mañana, en Villa Guillermina hay un grupo de jóvenes. En Villa Guillermina llegó a tener 20.000 habitantes, donde hoy tiene 2.000. Es donde la forestal, primero los alemanes y después los ingleses, construyeron una gran fábrica con un gran barrio. Tenían escuela potable, tenían agua potable, agua caliente, bueno, además se llevaron todo en la forestal. Era el lugar donde procesaban el quebracho, una planta fuerte, la que se usa para el ferrocarril, dura, grande. El quebracho, cuando se muele, sale el tanino, y el tanino se usaba para el cuero a principios del siglo XX. Quedó casi como un pueblo, no digo fantasma, pero muy abandonado, muy en el tiempo, muy nada. Y cuando empezamos a laburar con la Nueva Oportunidad, la idea era poder hacer fotografía. Y sin embargo, fueron los pibes los que plantearon: che, queremos recuperar la historia de nuestro lugar, de nuestro pueblo. Las raíces eran bisnietos de hachero, gente que había trabajado mucho, que tenía no solamente la tradición, sino también muchas de esas fábulas que fueron pasando generación en generación. Bueno, lo real es que ese grupo de pibes hoy está trabajando de referentes culturales. Hoy hay un campamento donde las escuelas van a recorrer Villa Ana y Villa Guillermina, y quien hace el recorrido por el pueblo de Villa Guillermina, que tiene un hospital, que digo, tenía una infraestructura importante, son los mismos jóvenes. Bueno, no se le ocurrió a ningún funcionario, fue una propuesta de jóvenes que en su territorio pensaron que era importante contar y darle otro lugar a su pueblo. Bueno, con esto quiero decir que la realidad es que no hubo dificultad, sino que la dificultad está en cómo entender o cómo leer lo que le pasa a los pibes y a las pibas, y cómo diseñar eso para que realmente sirva, ¿no? No hacer capacitación en oficio masiva que no llevan a ningún lado. Aparte, obvio que también hay que incentivar a que todos somos capaces, podemos, con la fe, y más cuando te apoyan, y a que sí se puede hacer. Y porque si nos estamos en la negativa de que no, esto no me sale, esto no. A muchos les ha pasado que no se han sentido capaces de poder hacer algo, pero está bueno que más a los jóvenes, cuando los ayudas y crees que son capaces de hacer, de crear cualquier cosa, porque se puede, Sí, igual esto es lo que estamos haciendo nosotros, que es radio ahora, es como que salió y vamos a meterle, como decíamos nosotros, vamos a empezar algo y vamos a seguirlo, porque igual que empezamos fotografía y tuvimos una semana dándole con lo de fotografía y después como que se corta. Bueno, vamos a hacer gastronomía y estábamos y hay que empezábamos y nunca empezábamos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer radio y acá estamos haciendo radio. Y sí, es como que era, teníamos que tener los materiales y todo eso. Así que también teníamos que ver. Sí, también por ahí a muchos nos pasó que teníamos la vergüenza, lo primero, costó de tener, más que nada por el simple hecho de hacer, cuando hicimos el programa por primera vez, era el silencio, hablar para que te escuchen todo, pero más nos pasó cuando tuvimos que hablar delante de un micrófono y nos miraban a... Sí, encima lo que era gastronomía lo íbamos a hacer por YouTube. Ya me puse en medio. Claro, el profesor llevaba las luces, los micrófonos y yo me hacía la que cocinaba y me grababa con el celular. Seguramente lo tiene guardado por ahí. Sí, no. Pero... hasta foto tiene de nosotros. No, ponete acá. No, vamos a hacerla así. No, sí, bastante. Hicimos bastante con. Pero todo. Bueno, cada uno fuimos superándonos, fuimos demostrando que pudimos ser capaces. Sí. Y como le pasó a Tiana, que tuvo que hablar delante de 60 personas y que iba a decir que iba a poder hacerlo y lo logró. ¿O no, Ari? ¿Qué te quedó de eso? Sí, me quedé de este lado, perdón. No, pero sí, es verdad, la verdad. O sea, si me pongo a pensar, creo que nunca habría imaginado el tener que estar hablando frente a tanta gente y poder hablarlo tranquila. Porque la verdad que ese día creo que lo hablé bastante tranquila. O sea, yo me voy imaginando cuando éramos niños que bailábamos la chacarera en la escuela o algo así. No teníamos vergüenza. Yo en esa etapa, fuera de joda, no me gustaba, me daba vergüenza, me acuerdo. Fuera de joda. Yo me acuerdo de que faltaba un niño de la bailanta esa de folclore y me vistieron de niño. A mí también me hicieron eso una vez. No fue uno de los nenes y me metieron a mí. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero bailar. Y terminé bailando obligada. Así que, bueno, eso también, sí, a muchos les ha pasado que estábamos... a mí también me ha pasado también que daba mucha vergüenza bailar, pero después, bueno, una vez que te vas soltando, te va animando. Va viniendo la cadera, Alexis. Sí. Pero vos ya sos cara dura de siempre, es diferente. Sí, ya, pero ya después te va soltando. ¿Cómo nos pasó con esto ahora? Antes hablábamos. Ya la semana pasada, como que nosotros siempre esperamos al profesor, porque el profesor es como que tiene que estar acá para arrancar. Y bueno, hasta que, y ahora como que veíamos que no venía, y digo, bueno, vamos a empezar nosotros. Y es fácil, tenemos que presentarnos, decir que lo que es la nueva oportunidad y de y la FTV, y así, y bueno, vamos a arrancar. Y viene el profesor de ahí y dice, como diciendo, arrancaron sin mí. Y sí, hay que empezar a salir a flote. Hay que correr a Javier, ¿eh? Sí, que yo. Está de niñera ahora. Ahora sí. Se queda en la parte de guardería. Niñera a prueba de bala. Pero bueno, Lucho, queremos invitarte a la entrega de diploma el día viernes en las 4 plazas, así que estás más que invitado. Te vamos a estar con los compañeros de la FTV. Del Frente Social Santafesino. Así que ahí va a estar. Nos dijeron, nos confirmaron que cuál es el grupo que va a estar en vivo. La banda que va a estar tocando es Augusto y la banda del Crack. Así que bueno. ¿Y la banda de él? Del Crack. Ah, mirá. Mirá, voy a Reconquista hoy y vuelvo el viernes. Voy a intentar. ¿Hasta qué hora están? Hasta las 8. Ah, bueno, no voy a llegar. Última. Al final, Sí, hacemos. No, yo voy a pedir que me den el último diploma, así cuando cosa. Así te vamos. En la quinceañera de ahí te hago llorar con un discurso. No, igual es muy importante que estés vos, Patricia Tobin. Sí. También se nos pasó de por alto. Bueno, mucho, nos quedamos, claro, todos blancos. Tenemos, viste, poco tiempo, tenemos solamente una hora. Estamos muy contentos de que vos nos hayas venido a visitar, tus palabras y el apoyo que nos da. Nosotros, gracias a vos y al FTV que nos incentiva a que salgamos adelante, pero estamos re contentos porque podemos crecer teniendo otra mentalidad, otra expectativa de nuestro propios vecinos, los chicos que vemos en la calle, cómo lo podemos ayudar y cómo salir adelante también nosotros mismos. Bueno. Esperemos poder juntarlo un día esto, tanto a Juan Carlos, que es el presidente de la FTV. Quien nos presta la radio. Que nos presta la radio para que podamos salir y estar con vos. Así lo juntamos los dos y a ver cómo... Que sale. Sí, que sale, hijo. Porque estaría bueno estaría bueno hacer un día esto, una invitación. Pero, bueno, está bueno y la verdad que es muy, muy lindo escuchar de cómo empezaste. Y la verdad que ojalá que siga, que es lo que deseamos todos, que siga la nueva oportunidad y esperemos... Que volvamos a tener esta nueva oportunidad ahora en principio del año que viene, así seguimos. Así que veremos cómo sigue el nuevo, también empieza ahora el 10, que es lo del bastón, que el nuevo presidente asume Alberto Fernández, y bueno, veremos cómo sigue. Sí, yo les quiero primero agradecer la invitación, para mí es una enorme felicidad pasar por aquí y verlos charlar. No solamente por ustedes, sino porque lo que ustedes están haciendo en realidad también es un faro y un camino para muchos pibes que nada, que están en su casa, que todavía están afuera o que no se animan a hablarle un micrófono y que a lo mejor tienen ese deseo de hacer un programa de radio, de sacar una foto, de escribir, de leer, bueno, etcétera. De hacer música. Así que nada, agradecerle enormemente la invitación y nada, felicitarlo por el programa y sobre todo que la lucha continúe por todos los que faltan. Sí. A eso nosotros le ponemos fe, siempre motivado y motivando a todos. Y uno al otro también, porque a veces siempre hay uno que cae abajo. Pero bueno, gracias, que nosotros tenemos buen corazón. Gracias, Lucho. No, gracias a usted. Bueno, gracias, Lucho. Y la bueno. Radio Rebelde y compartir con nosotros. Y, estás más que, por eso te repetimos, estás más que invitado para el viernes y bueno, nos vamos a ver ahí. Vamos un poco de música. Y chaval, ¿qué se escucha acá en general? Y en general es variadito. Es una ensalada. En este programa, sí, variado. Cuarteto, cumbia, el miércoles pasado tuvimos mucho acústico. Le mandamos, ¿sí?, acústico a morir. Y hoy, bueno, le mandamos un poco de cuarteto, pero siempre, cada vez que escucho yo la radio, es como que mucho rock. Mucho rock and roll. Vos querés escuchar acá rock. Acá no se escucha eso. Poné la 99.3. Esa es la que manda, sí, Juan Carlos, la que manda. Nacional. Es música que elige Ramiro para mí. Entonces seguimos con música de Caso. De Caso, Nave. Me estoy buscando el billete, baby. Tengo la cancha encendida, baby. Todo eso que me tiran el lobby. Cada día se le va más Mickey. Estamos muy arriba, no existe la gravedad. Tu gato quiere que mate su curiosidad. A tu banda le gusta como le meto al trap. Y quiere que la lleve conmigo a vacilar. Quiero comprarme una nave. Pa' ganarle yo ya sabe. Papi sabe que soy clave. Del éxito tengo la llave. Y yo quiero comprarme una nave. Pa' ganarle yo ya sabe. Papi sabe que soy clave. Y lo que yo quiero es una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Los pueblos millones se capan, no. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Millones, millones, todas las situaciones son buenas para pensar en los millones. Habilidades, condiciones. Y tengo municiones para todo el que me traicione. Siempre fue una trampa ese papel de buena. Todo fue un plan para quedarme con tu cena. Tu plata, tu premio, tu droga, tu nena. Tu puesto, tu talento y tu cadena. Y si no me ven, mami, ven. Móvete para mí que tengo 100, tengo 100. Y aquí acaso no me ven, no me ven. Yo no soy tu Barbie, papi, vos no soy mi quien. No me ven, le cumplí su fantasía. Y si te quiero mía, le hago lo que no le hacían. Dispara por mi poquita la vida, le cumplo su fantasía. Me dice te quiero mía, le hago lo que no le hacían. Papi, ahora voy a comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones escapando, robarnos el oro y quedarnos con todo. Comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones escapando, robarnos el oro y quedarnos. Si vas a matar por nuestro amor, yo no quiero nada media, así no soy yo. No me mientan, no me rompan nunca el corazón. Que soy buena en todo, pero vengándome la mejor. Como el cangel y de la traficando, nadie entiende bien lo que está pasando. Que la nena los está castigando. Que desde esa tres yo estoy al mando. Y no me gana nada, no me gana nada. Seguimos en La Comunicación Te Resuena. Yo estaba en un rol de cuida niños. Estaba ahí manejando el kinder acá de la Radio Rebelde. En la sección guardería. Y el nene estaba bien. Solo ruido de mesa, no pasó nada. Pero danos, Javi, tu opinión, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien. No, y buenísimo dejarlos a cargo a ustedes del aire. Digamos, es lo que yo me propuse en un momento como, digamos, el capacitador. En la medida que esto va avanzando, se va abriendo, digamos, para que el barco avance, ¿no? Con la nueva tripulación. Así que muchas gracias por estar acá, Lucho. La verdad que es un honor, como decían los chicos. Tito para lo que... Le decimos Tito también. Tito. Así que... Así bueno. Es como se me dice en el pueblo, Tito, ¿no? El Tito del pueblo. Así que bueno, estamos más que agradecidos, la verdad, que tenerte cerca. No te conocíamos, yo no te conocía, pero está bueno y el conocerte y bueno. No lo conocíamos como de hablar, digamos, de vista sí. Y habían compartido un escenario ustedes, sí, en algún momento. Sí. En la presentación del libro, sí. Mucha plata para contar ahí, ¿eh? Ajá. ¿Qué tal? Se terminó la Macrisi, ¿eh? Ahora ya arrancamos antes del 10. Ya no. Estoy arreglando. Ya no. No, en realidad estoy arreglando el bolsillo porque si no parece bolsillo plata de borracho. Sí. Che, bueno, espero de vuelta, gracias. Y bueno, con Juan, con Javi, con los compañeros de la cooperativa La Masa. Fue una de las iniciativas que se arrancó en La Flore. Hoy el grupo del Nueva que gestiona el Facebook es un grupo como ustedes, pero que hace comunicación. Y la verdad que nosotros teníamos en el horizonte poder pensar en un programa del Nueva Oportunidad, que quizá este el puntapié inicial, y poder pensar que en el año próximo, qué sé yo, puedan pasar grupos, puedan pasar esos lugares que tenemos compañeros que están vendiendo, que en su territorio o en su barrio ponen la mesita afuera para vender, que puedan pasar por aquí, que puedan contar que venden, dónde están. Bueno, Han venido barrios a visitarnos, que fueron entrevistados por los chicos. Así que, sí, igual. Es verdad. Seguimos esperando. Y también hacemos llamado al aire, así que... Sí, es verdad. Oye. Vino Barrio Gavin 9, Barrio Estela Maris. Barrio Gavin 9, que hace panificación. Sí. Estela Maris, que también hacen como un taller de radio. Que ellos habían Alberti, empezado y lo ayudamos. Donde está la huerta. Sí. También vino Alberti, es verdad. Y también estuvo participando Barrio La Esperanza, que es de Zona Norte. Pero pasaron sí. un montón de lugares. Sí, sí, bueno, en lo de Estela Mari habían empezado con una radio y como cuando vinieron acá nos habrían preguntado a nosotros, como nosotros ya tenemos un poco más de cancha, y para ver, y fue como que nosotros le dimos un empujoncito, sí, un empujoncito para que también se animen a hablar, porque estaban re vergonzosos y nosotros nos habríamos sentido también como ellos en algún momento. Así que bueno, esperemos que ellos sigan creciendo y que se animen a venir de vuelta a estar acá en el live con nosotros, porque es verdad, la vez que vinieron estuvieron ahí bastante callados, aunque también hemos tenido invitados que no son solamente de cosas de barrios, que no son solamente del Nueva Oportunidad. No. También tuvimos invitados que vinieron a hablar del ambientalismo inclusivo, okay. Es un proyecto que sacaron desde la Escuela Bernardino Rivadavia. Pero sí, tuvimos bastantes invitados también, que siempre vamos teniendo distintas opiniones de distintas personas acá en la comunicación interracional. Sí, sí, como también tuvimos una vez en la estuvimos invitada a la chica hasta que fue el compañera tuya, era Javier, que participó en el encuentro plurinacional de mujeres. De mujeres, sí, sí. Que también ella nos dio su punto opinión. De vista, su opinión de. Así que bueno, invito a un par de mujeres de acá que van a hablar para ir al próximo encuentro. Por eso así que hemos. Pasaron un montón entonces invitados. Dentro de sí, la verdad que dentro de todo tuvimos y lo supimos manejar bastante bien el programa. Somos ¿no, Javi? Todo intermedio. Así que sí, sí, fuimos varios, fuimos como puente para que se animen y que pasen a contarnos, hasta debatieron con nosotros por ahí las cosas que pasaban y bueno, y mucho lo que pasaba que los países hermanos, como hemos pasado con lo de Chile, Bolivia, Uruguay y Colombia. Así que sí, porque como te contábamos fuera del aire, nosotros hacemos un segmento de noticias, ¿no? Noticias internacionales, después del país, de la región, de la ciudad, como habíamos hecho un recorte así, ¿no? Que siempre nos permite como trabajar diferentes temas que pasan en la semana. También está la columna de deportes. Y la columna de deportes que hacen ellos, así que es muy buena también. Así que bueno, hoy tuvimos un programa dedicado a la Nueva Oportunidad. Y a la Nueva Oportunidad, así que eso es lo que hicimos. Bueno, que esperemos que a los jóvenes se les dé una nueva oportunidad y esperemos que siga así como nombraste. Como nombraste que hay 17.000, ojalá que se multiplique, que se llene más de jóvenes. Bueno, yo después paso el chivo y después le paso el informe. Ahora a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional de Rosario se va a presentar un informe de evaluación. Y en el mes de junio firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, con el área de extensión universitaria, que hizo una entrevista a todos los acompañantes de los barrios Villa Banana, Tablada, Ludueña y me está faltando alguien más, cuatro barrios de la ciudad, y la idea es convocamos a la universidad no para contar si está bueno o malo lo que hacemos, sino para que nos ayuden a pensar si esto que hacemos sirve, entrevistar a un acompañante de todas las organizaciones que tienen presencia en ese territorio. Y bueno, y hoy se presenta el informe, así que una vez que lo tengamos se los voy a hacer también llegar para que lo tengan, bueno, como material de para ustedes, para leerlo, para discutirlo, para lo que sea. Buenísimo, será bienvenido entonces el todo lo que todo. De nueva nos favorece, nos ayude y la mejor. Así que bueno, lo dejamos con música, la verdad que gracias Lucho por todo. Gracias Lucho, saludo a Juan Carlos que nos está escuchando, así que gracias por el espacio. Que perdone que le ganamos el día sábado, pero bueno, son cuestiones futbolísticas, que no lo tome como personal. Ah, es hincha. Es hincha de River. Sos hincha de River. Yo soy de Boca, no lo. No me simpatizo. Bueno, yo soy de River justamente. Bien, ¿eh? Siempre está la rivalidad. Pita. No importa, amante del FTV. Eso. Hoy hinchamos por el FTV, eso. Hoy nos ponemos FTV. Nos ponemos la 10. Así que. ¿Mandamos el tema o? ¿Con cuál tema cerramos? Eso era un tema que había pedido Patty, que hablaba justamente de un deseo que ella sentía con el clima de hoy. Algo al respecto. Ay, no, no. Algo así como de una cabaña. Según el estado de ánimo de cada uno cuando se levanta, digo, yo tengo este deseo. Ay. Bueno, entonces nos despedimos. Sí, sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Será hasta el próximo miércoles entonces. En la comunicación te resuena 99.3. Y no se olviden de escuchar Poner la Pava de lunes a viernes de 7 a 12 por esta misma emisora. Gracias, Ramiro.